Buenos días a todos, gracias por estar. Vamos a tratar de ser breves, tenemos 5 minutos nada más. Este es el informe de salud desde el inicio de gestión del 10 de diciembre. Como punto número uno, se procedió a la recategorización del Hospital Municipal de Patagones y los diferentes centros de salud, hospitales del interior y unidades sanitarias. El hospital de cabecera, una vez finalizada su recategorización, contará con una habilitación categoría D, que es de alta complejidad. Cabe recordar que nuestro hospital, los centros periféricos, hospitales del interior y unidades sanitarias no recategorizan desde el año 2013, y esto conlleva a un impacto positivo sobre la coparticipación. Durante el año en curso se realizó la compra de distintos equipamientos en el hospital, como es la compra de una mesa electrohidráulica de cirugía para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos a pacientes obesos que antes debían ser derivados. Y también se procedió a la licitación recientemente para la adquisición de un arco en C, con un presupuesto superior en ambos casos a los 150 millones de pesos. Se realizó la reparación de 4 habitaciones de los servicios de clínica médica y clínica quirúrgica hacia el inicio de gestión, ya que contaban con serios problemas estructurales. A su vez también se llevaron diferentes remodelaciones de los centros periféricos como el Barrio Progreso, Villa del Carmen, Villa Morando, y se le dio inicio a trabajos de finalización de obra del edificio nuevo del área de anatomía patológica que se encontraba inconcluso. Con respecto al interior, en el mes de diciembre también se dio inicio a la refacción de un cielo raso que se había caído en la localidad de Villalonga, concretamente en el Hospital Arancibia de esa localidad. Y la ampliación actualmente, se están realizando tareas de ampliación de consultorios y sector de farmacia en el mismo hospital. Se adquirió a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, esto es muy importante para la localidad, una ambulancia UTIM, esto es una unidad de terapia intensiva móvil para el Hospital de Struer, Dr. Luis Urizar, y un equipo para realizar otoemisiones acústicas en recién nacidos, servicio que teníamos tercializado. Se realiza la incorporación de diferentes profesionales en los hospitales del interior y nuestro nosocomio local. Los mismos cuentan con diferentes especialidades. Y también se procedió a incorporar dentro del presupuesto del año 2025 lo que son las mejoras edilicias para el Hospital Arancibia de Villalonga y el Hospital de Struer, Luis Urizar. Recientemente estamos cerrando un convenio con una empresa prestadora de recolección de residuos patológicos para seguir avanzando en este proceso de recategorización de los diferentes centros de salud del todo el partido de Patagones. Requisito fundamental para el proceso de recategorización, dado que la empresa existente no cumplía con algunos requisitos. Se realizaron tareas de fortalecimiento en la atención en los diferentes centros de atención primaria con la incorporación de algunos nuevos profesionales y nuevas especialidades, como es ginecología, pediatría. Hemos podido aumentar la cantidad de consultorios en algunas especialidades como pediatría, concretamente 8 consultorios más. Asimismo, se están llevando a cabo diferentes convenios con obras sociales como es IPROS y PAMI. Concretamente PAMI, nosotros en el hospital contamos con el hogar de ancianos, y desde el año 2018 no tenemos un convenio o el servicio no contaba con una auditoría desde PAMI, y estamos avanzando en eso. Se realizó la reparación permanente y exhaustiva de todo el parque automotor del área de salud. Esto es permanentemente. Nos encontramos con un parque automotor bastante deteriorado, con falta de recambio de hace muchísimos años. Se están realizando los trámites correspondientes a través de la región sanitaria uno y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del señor Ministro de la Provincia, para la adquisición del tomógrafo de alta definición a través de un sistema de leasing para el Hospital Pedro Ecay y la solicitud de una nueva ambulancia para uso exclusivo en dicho nosocomio local.